Y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña Gabriel Ovalle, cirujano plástico, estético y reconstructivo. Vamos a hablar sobre cómo utilizar las sustancias de relleno naturales para lograr la juventud, porque supongo que ese es el objetivo, retrasar el proceso de envejecimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ti por la invitación, un placer estar aquí contigo. A ver, ¿cuáles son esas sustancias de relleno naturales que se utilizan y con qué fin se utilizan en el rostro de la mujer? Supongo que solamente se utilizan en el rostro de la mujer, ¿o existen otras áreas en donde se puede aplicar? Principalmente se utilizan en el rostro de la mujer, pero también se pueden colocar en otras áreas del cuerpo. Y bueno, digo de la mujer porque es la que más solicita este tipo de servicios, pero no necesariamente. Hay caballeros que también están invirtiendo tiempo y recursos en verse bien por más tiempo. Sí, en la última década hay un repunte de los hombres para hacerse cirugía o hacerse procedimientos estéticos no quirúrgicos, al igual que la mujer, pero siempre la mujer prevalece. Pero sí, también los hombres ahora se están preocupando más por su belleza y por, como tú dices, retrasar el paso del tiempo, que es inexorable. O sea, el reloj no echa para atrás, pero sí podemos como que hacer que vaya más lento y que luzca siempre joven, lozana, natural, fresca. Esa palabra es básica, natural, porque se trata de verse bien, no de desmejorar, pues tratando de hacerlo con artificialidad. O sea, verse artificial yo creo que no es bonito. Sí, creo que a veces se pasa la mano, a veces por culpa del paciente, a veces del especialista, depende. Que no sabe detener al paciente. Exactamente. Porque yo no creo que el especialista al final quiera eso, sino que simplemente pues atiende a la presión del paciente y pasan estas cosas que bueno, se ven unos resultados nada agradables. Ahora, Gabriel, ¿cuáles son esas sustancias de relleno naturales y para qué las estás empleando? Sí, la principal es la grasa de nuestro cuerpo. Uh-huh. Creo que es una sustancia natural, realmente la mejor que tenemos. La puedes tomar de cualquier parte de tu cuerpo donde está en exceso, generalmente en la parte superior de los glúteos, en la parte de atrás, en los flancos, en el abdomen, que siempre hay esos cauchitos. Esa parte de grasa se puede aspirar y luego colocarla en la cara y es perfecta porque es algo de tu cuerpo, es algo natural que no vas a rechazar y que tiene muy buenos resultados. Siempre debes exagerar un poquito la colocación porque siempre se absorbe una parte de ella, pero sirve muy bien para rellenar los surcos nasogenianos, esos que van de la nariz hacia la comisura de los labios. Igualmente para rellenar los labios es perfecta. Pienso que es la principal, la primera que tenemos como para colocar, para rellenar. Luego está el ácido hialurónico, que por un tiempo ha sido como tirado con los biopolímeros, con el rechazo que hubo hacia todas las sustancias inyectables, y pasa a ser un fillers, realmente una sustancia de relleno. Pero también el ácido hialurónico es algo natural, lo tenemos en nuestro organismo, lo tenemos en nuestro cuerpo y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Claro. Y él realmente absorbe agua, y pienso que ahí está el secreto de la eterna juventud, en lucir hidratados, en lucir con bastante frescura. Y ese ácido hialurónico, al colocarlo, él agarra los glóbulos de agua y entonces los envuelve, y eso es lo que hace que nos veamos mucho más frescos y lozanos. El ácido hialurónico es otra alternativa, porque tú me dirás, bueno, pero yo no tengo ninguna grasa de que absorberme, realmente tú estás perfecta, y tú me vas a decir, yo no tengo ni una gota de grasa, ¿de dónde me vas a sacar grasa? Y es verdad. Entonces, a esas pacientes que no tengo grasa de dónde sacarle, el ácido hialurónico es una alternativa perfecta. ¿Y serán esos casos de personas en los cuales no puedes retirar ni un poquito de grasa? Sí, las hay, sí las hay. Es increíble, pero sí hay pacientes así. Tenemos los dos extremos, donde hay mucha y donde no hay nada. Que pudieran donar, pero bueno, ya no sería sí. Natural de la misma persona. Ahora, Gabriel, ¿cada cuánto tiempo se realizan este tipo de procedimientos, tomando en cuenta algo que dijiste, y es que esa grasa afortunadamente es reabsorbible? Sí, igualmente el ácido hialurónico se absorbe. Normalmente damos de plazo, de hecho los mismos fabricantes lo dicen, un año, o la duración del mismo va a ser máximo 18 meses, o sea, año y medio. Ya al año y medio tú deberías volvértelo a colocar. Okay. Es el tiempo que tenemos de absorción del producto como tal, que se integra a tu organismo y que pasa a formar parte de él, y definitivamente tú vas a querer volver a tenerlo porque te gustó el resultado, te gusta cómo te veías, y entonces te vuelves a tu médico y se te vuelve a colocar. Aparte de, bueno, me imagino, de rellenar líneas de expresión muy estratégicas, como tú lo dijiste, los los surcos nasogenianos, ¿en qué otras partes se colocan? En los labios, se está usando muchísimo ahora para definir el arco de Cupido. El borde de los labios, el borde de Vermellón, que es el borde que cuando tú besas, defines en un papel la forma de tus labios. Eso se está buscando de definir aún más, con unas pequeñas pinchaditas en el borde de los labios, para definirlo, para darle esa forma de arco que tienen los labios, que es muy espectacular, que se coloca el ácido hialurónico para él. Igualmente hay arrugas que el Botox no logra mejorar, porque son arrugas que están estáticas, no son arrugas dinámicas producto de que tú arrugues la cara o hagas alguna expresión facial y surja la arruga, que es una arruga dinámica producto de tu movimiento, sino que tú estás sin hacer ningún movimiento y hay algunas arrugas estáticas. Esas no van a mejorar con el Botox y necesitas una sustancia de relleno, y entonces para eso está también el ácido hialurónico para colocarlo. ¿Qué otras herramientas estás empleando para devolver la lozanía y en todo caso retrasar el envejecimiento? Mira, yo soy uno de los que aboga mucho por el vampiro facial con el plasma rico en plaquetas. Yo utilizo el Dermapen, que es un bolígrafo con microagujas, con 12 microagujas, y que va perforando la piel. Por supuesto que coloco anestesia local primero en gel. Tomo la muestra de sangre para centrifugar, para tener el plasma rico en plaquetas. En definitiva, es tu plasma, es tu sangre. Pero mientras se centrifuga la sangre, yo voy haciendo el Dermapen y voy haciendo ese efecto vampiro, porque te hago sangrar toda la cara, eliminando toda la capa superficial, el estrato córneo, esa capa de células muertas. Y eso te devuelve lozanía y frescura. Por supuesto que te pones roja. El enrojecimiento dura 24 a 48 horas porque te hago sangrar la cara con esa. Es como un peeling mecánico, como lo que se usaba antes, porque te voy haciendo microperforaciones. Los pacientes siempre cuando escuchan eso piensan que duele mucho, pero realmente tiene diferentes profundidades y diferentes velocidades, y eso se puede regular de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a la tolerancia del dolor de cada quien, que es muy individual. Y con esas microperforaciones yo permito luego colocar el plasma, porque ya esas perforaciones permiten la absorción del plasma y produce un efecto de tightening, ese proceso de reafirmar, como si estuvieras haciendo un mini lifting, porque te devuelve esa lozanía y te retrae la piel, y entonces se ve mucho más fresca y rosada y lo sana. Yo lo hago cada mes y medio, lo sugiero realizar ese vampiro facial cada mes y medio, por lo menos 3 sesiones al año. Ah, ok. Sí, y ya. No, yo pensé que eran los 12 meses del año y yo me quería morir imaginándome. A ti te da mucho, no te gusta, te da dolor. Sí, me da impresión, de hecho. Tendrían que dormirme completa, anestesiarme para yo poder hacer algo así. Hay cosas que realmente las hago y soy valiente, pero hay otras que la verdad no. Y con la cara soy un poco cuidadosa. Bueno, a ver, ¿dónde podemos ver, observar todas esas maravillas que a nivel facial hacen, los resultados, los antes, los después? Bueno, en mi Instagram hay varios videos en donde pueden observarlos, verlos. Es doctordr.ovalli o belarga a y i de... ¿Lleva el punto? Lleva el punto. Ok, @dr.ovalli. Sí. Que es con Y y B grande, como lo acabas de decir. Exactamente. Allí vemos todos los trabajos, todo lo que haces. Sí, exactamente. Siempre estoy publicando videos, actualizando. Van algunos celebrities a hacérselo, desde el zar de la belleza. Muchas personas han venido a hacérselo y de verdad que salen muy contentos con el resultado. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gabriel Ovalli nos habló de cómo utilizar las sustancias de relleno naturales para lograr retrasar el paso del tiempo. Hablamos del plasma rico en plaquetas, hablamos de utilizar la propia grasa corporal como material de relleno para corregir las líneas de expresión, en fin, muchas cosas que les sugiero pues puedan revisar en su cuenta de Instagram @dr.ovalli.